¿Por qué te vas? Busco y ya no estás. Y sin encontrarte a ti, no voy a dejar. Siempre voy a andar buscándote. Buscándote. Te quiero encontrar, ya no doy pa' más. Te quiero abrazar, mi amor. Y de mí doy más, paso a paso ya. La última vez que te vi, porque me dijiste que todo había quedado aquí. No entendí lo que quisiste decir, no me di cuenta que querías terminarme a mí. Lo noté en tus ojos, hasta me puse rojo. Me dejaste, me dijiste que esto estaba flojo. Que en mi vida solo importaba yo, que en mi mundo no cabías tú. Por favor, vaya la realidad. Entiende de una vez que yo no soy el mismo ya. Que dices que pienso solo en mí. ¿Acaso pensaste tus hijos cuando te fuiste? Nos dejaste, nos abandonaste. Te he estado buscando desde que te largaste. Por aquí, por allá, no quiero estar solo. No quiero a mi niño sin una madre a su lado. Pero te sigo buscando sin parar, porque esto así no se va a quedar. Yo te amo, después de todo lo que hiciste. Quiero que sepas que aquí todo es tan triste. Pero te sigo buscando sin parar, porque esto así no se va a quedar. Yo te amo, después de todo lo que hiciste. Quiero que sepas que aquí todo es tan triste. Y no comprendí, no logré entender. ¿Por qué te me vas? Y no comprendí, esto no puede ser. No estás, y sin encontrarte a ti, no voy a dejar, siempre voy a andar buscándote, buscándote. Te quiero encontrar, ya no doy pa' más, te quiero abrazar, mi amor, y de mí doy más, paso a paso ya buscándote. No me puedo imaginar cómo estás viviendo. Si en noche fría o en la calle estás durmiendo. Quizás a un hombre con dinero tienes y vives con muchísimos placeres. Lo único que sé es que te quiero ver. Es que quiero hablar, que te quiero tener. Que te amo, no te puedo olvidar. Que en este mundo sin ti no puedo estar. Y nuestros hijos siempre preguntan y preguntan si la mamá estará bien. Ellos se asustan, que ellos saben todo lo que he sufrido. No sabes cuánto me cuesta llorar escondido. Quiero verte, volver a tenerte, volver a besarte y sentir tu fuerza. Volver a tocarte y sentir tu piel. Volver a mirarte a la cara y decirte que te amo. Pero te sigo buscando sin parar, porque esto así no se va a quedar. Yo te amo, después de todo lo que hiciste. Quiero que sepas que aquí todo es tan triste. Pero te sigo buscando sin parar, porque esto así no se va a quedar. Yo te amo, después de todo lo que hiciste. Quiero que sepas que aquí todo es tan triste. Y no comprendí, no logré entender. ¿Por qué te me vas? Y no comprendí, esto no puede ser. Si ya tú te vas, ¿por qué te vas? Busco y ya no estás. Y sin encontrarte a ti, no voy a dejar. Siempre voy a andar buscándote. Paso a paso ya buscándote, buscándote.